Y yendo a cuestiones en políticas electorales, te quiero preguntar, ¿no? Ustedes están armando una estructura nueva, digamos, vos tenés el changüí de haber sido armador de Nacional de lo que fue La Libertad Avanza en esta carrera contrarreloj, vos mismo lo contabas, en un año y medio armaste un partido nacional y llevaste a una persona a Casa Rosada. La pregunta ahora es, ¿cómo es, digamos, esta idea de armar una estructura política sólida en la provincia, 8 secciones, 135 municipios, considerando que en su momento tampoco La Libertad Avanza logró listas propias en todos los distritos? Bueno, mira, la pregunta es muy buena. Acá, como todos ustedes saben, va a haber dos elecciones, ¿no? Una en septiembre, que es la elección provincial, donde se eligen legisladores provinciales, concejales, etcétera, y la otra, la de octubre, que es la elección en la provincia de Buenos Aires de los cargos nacionales, diputados nacionales, con boleta única. Son dos animales completamente diferentes. Incluso una es con cociente Hari y la otra con sistema DONT. Exactamente. Con lo cual, vos en la elección provincial vas a tener 8 elecciones Así es. distintas, que van a ser una por cada sección electoral, donde vas a tener una boleta de dos cuerpos, donde depende de la circunscripción, alguna va a tener diputados a la cabeza, otra va a tener senadores y después la de los concejales. Así como está diseñada para mí esta elección es una elección que está armada para los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Coincido. ¿Por qué? Porque es muy difícil para todos los partidos políticos encontrar 8 cabezas seccionales que tengan el suficiente conocimiento en la sección como para que traccione, digamos, esa boleta. Entonces, lo que yo creo es que, salvo algunos casos especiales donde pueda aparecer, digamos, una cabeza que sea conocida en toda la sección, como por ejemplo, yo te di lo de Manuel Passaglia en la segunda sección electoral. Claro. Digamos, él sí es una persona conocida en toda la segunda, con lo cual ellos ese tema lo tienen resuelto. Pero en el resto de las secciones habrá que ver, bueno, no sabemos qué va a pasar con Cristina, pero si Cristina es en la tercera, también ellos resuelven el tema con Cristina. Claro. Pero no me parece con esa boleta de concejales testimonialmente. Ajá. Entonces, digamos, el éxito o el fracaso para mí de esta elección de septiembre va a ser directamente proporcional al nivel de acuerdos que se hagan municipalmente. Ajá. Bien. Y ahí, digamos, uno podría pensar que quienes corren con ventaja son, digamos, Unión por la Patria, que entiendo que es el partido que gobierna más municipios, el radicalismo y La Libertad Avanza tendría quizá algo con el PRO, y Unión Renovación y Fe, ¿tiene algún aliado en los intendentes? Están trabajando en eso, me imagino. Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en eso. Al mismo tiempo, te cuento que también estamos armando nuestra estructura. Sí. Nosotros para esta elección no somos muy ambiciosos. Nosotros lo que pretendemos es consolidar nuestro espacio, dejarlo ordenado y dejarlo prolijo como para poder encarar la elección del 2027. Tenemos una gran ventaja en relación a todas las otras fuerzas políticas, como el peronismo, el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza, y es que ninguno de nosotros, es decir, ninguno de los 3 senadores y ninguno de los diputados renovamos, tenemos todos mandatos al 27, con lo cual para nosotros, digamos, pelear por lugares en las listas no es un problema y es una enorme ventaja a la hora de hacer alianzas electorales. Seguro, seguro, y tienen mucho para ganar en ese sentido. Perdón, ¿Constanza Moragues Santos no tiene que renovar ella? Constanza tiene que renovar, pero ella está dejando el espacio, Ah, me da la bien. impresión, ¿no? Bueno, Ella había está habido dejando el luego del espacio. lanzamiento de Unión Renovación y Fe ese viernes en La Plata, hace ya más de un mes, había habido algún run-run de que ella podía dejar el espacio. No, digamos, esto no se confirmó, pero todavía tampoco se cerró. No, no, todavía no está presentada Bien. su salida, pero entiendo que ella se estaría yendo del espacio, ¿no? A otra fuerza. Ajá, Así bien. que, bueno, y obviamente desde el inicio de ese lanzamiento que vos mencionás, Sí. nosotros ya en ese momento estábamos contando con aproximadamente unos 15 concejales que habían sido de La Libertad Avanza y se Sí. pasaron a nuestro espacio. Hoy te puedo decir que ya tenemos cerca de 30 concejales que están Ajá. trabajando con nosotros y un montón de referentes, producto de estas charlas y este avance que hay entre La Libertad Avanza y el PRO, que está, digamos, dejando afuera un montón de referentes de La Libertad Avanza que están siendo reemplazados por dirigentes del PRO. Y toda esa gente, digamos, se está viniendo con nosotros, ¿no? Así que Ajá. bueno, veremos cómo llegamos finalmente a septiembre. Bien. Y a mí un pajarito me contó que viene muy bien el armado en la sexta sección. No sé si nos podés contar algo, o sabiendo que muchas veces no, los armados se hacen silenciosamente y las cartas se muestran, en este caso el 19 de julio, que es el cierre de listas. No te voy a pedir que me digas los nombres de los candidatos, pero si nos podés dar algún detalle sobre cómo viene el armado en la sexta, sería interesante. Nosotros venimos construyendo, digamos, en todas las secciones electorales. Obviamente hay algunas en las que estamos más flojos que en otras. El caso de la sexta es una de las secciones que tenemos mejor armadas. Ajá. Digamos, estamos trabajando muy bien en Bahía Blanca, en Tres Arroyos, estamos trabajando muy bien en Punta Alta. Y en otros municipios de la sección. Ahí lo tenemos a Obiol, que es un poco quien nos está coordinando. Te cuento que nosotros entiendo que el sábado próximo, 14, Sí. estamos yendo, digamos, con el senador Vargas, con un grupo de diputados nuestros, a Bahía Ajá. Blanca. Vamos a tener una serie de reuniones y cuestiones allá. Así que ahí vas a tener un poco más de novedades. Bien, bien, estaremos atentos entonces. Y pensando, ¿no?, en lo que es específicamente Bahía Blanca, pienso yo, decime vos si lo ves así o si no lo ves tan así, Carlos, que es un distrito donde se nota mucho esto, ¿no?, del el viraje, por decirlo de alguna manera, que ha tenido La Libertad Avanza hacia el PRO, habida cuenta de que, digamos, que se ha incorporado a través del bullrichismo lo que fue, digamos, el espacio que gobernó la ciudad 8 años. El bullrichismo, bueno, a ver, ahí desconozco yo, digamos, las conversaciones y las situaciones internas que tengan ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, tienen, digamos, ellos tienen, al igual que el peronismo, que tiene, digamos, sus problemas y Sí. sus internas, ellos tienen un problema sobre todo en la cuestión del armado de las listas, ¿no? Vos tenés, por un lado, el armado de los Menem con Sebastián Pareja, Sí. por el otro lado tenés a toda la gente de Santiago Caputo que también está pujando por lograr lugares en esa lista, con lo cual una vez que ellos terminen de resolver eso, después tienen que ver qué van a hacer, digamos, con la estructura de Patricia Bullrich Claro. en la provincia de Buenos Aires, qué van a hacer con Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Sí. Está, digamos, la mujer de Valenzuela, la Reich, senadora Reich, sí. compañera nuestra, que a la que se le vence el mandato ahora en el 25. Y después, una vez que resuelvan todas esas cuestiones, tendrán que ver, digamos, qué van a hacer con José Luis Espert, porque no nos olvidemos que Espert mantiene una mínima estructurita ahí en la provincia. Sí, claro. Y una vez que resuelvan todo eso, tendrán que ver cómo terminan resolviendo la cuestión con el PRO y la enorme cantidad de diputados y legisladores que tienen, que se les vence el mandato ahora en el 25, ¿no? Sí. Así que ahí ellos tienen por delante un desafío de ingeniería electoral bastante, bastante interesante. Bien. Y bueno, ustedes a partir de diciembre van a tener una bancada más importante que la que tienen hoy, seguramente, habida cuenta de que, como vos decías, exceptuando a Moragues Santos, que posiblemente deje el espacio de Unión, Renovación y Fe, tienen todo para ganar, es decir, no tienen bancas que se venzan en este mandato. Y ahí la pregunta es, ¿cómo va a ser el posicionamiento frente al gobierno provincial de Axel Kicillof? Habida cuenta de que muchas veces a tu sector, algunos colegas, incluso algunos referentes de La Libertad Avanza, lo chicanean con esto, ¿no? De que son, o dicen, o libermasistas, o libertarios blue, y dicen que en realidad ustedes hacen oficialismo. ¿Cómo va a ser esa relación, Carlos? Bueno, mira, me causa gracia eso porque, para que tengas una idea, Sí. yo personalmente me reuní con el gobernador Kicillof una sola vez Ajá. y fue antes de asumir, Ajá. una semana antes de asumir. Que me llamó uno de los colaboradores de él, que el gobernador me quería conocer. Bueno, fui con uno de los diputados, hicimos una reunión así medio institucional, estuvimos charlando de cómo fue la campaña y todo lo demás. Esa fue la única vez que yo lo vi a Kicillof. Y en relación a que nosotros somos libermasistas, que Sí. también es otra operación que nos han hecho, Sí. yo te cuento, yo a Sergio Massa lo conozco recién después de las elecciones. Ajá. Antes así como yo me senté con todo el mundo, me senté con gobernadores, con intendentes, me senté con todo el mundo. Con el único con el que no me dejaron sentar expresamente fue con Sergio Massa. Así que nunca me senté con él Ajá. durante la campaña y recién lo conocí después de las elecciones. Ajá, bien, bien. Así que eso es lo que nosotros tenemos de masistas. Está bien. Y te Vale digo, la ¿cómo va a ser aclaración. nuestra relación Sí. con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Va a ser como viene siendo. Nosotros creemos que tenemos que hacer una oposición responsable, con lo cual hay que darle gobernabilidad al gobierno, digamos, de turno. Sí. No podés ponerle palos en la rueda. Sí negociar bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esa gobernabilidad? No le podés firmar un cheque en blanco. Claro. Pero nosotros, en infinidad de proyectos que ellos han presentado, hemos votado en contra, como puede ser, por ejemplo, la creación de empresas públicas y un montón de otras cuestiones que no se las hemos votado. Claro. Inclusive cuando este año no se votó presupuesto, pero el año pasado, cuando se votó el presupuesto, ahí nosotros se lo votamos, pero en tándem, en ese caso, con el PRO y con el radicalismo. Claro. Ellos planteaban un presupuesto, digamos, con aumentos ilimitados, tanto en el tema inmobiliario como el tema patente. Nosotros se lo rechazamos eso, después vinieron con una propuesta de hacerlo al 300%, y finalmente nosotros convinimos votárselo, pero si el aumento era igual a la inflación del año anterior, que había sido 200%. Ajá, bien. Entonces, en ese caso fue que nosotros, ¿cómo se llama?, le aprobamos el presupuesto y se lo aprobamos por unanimidad. con el PRO y con el radicalismo, ¿no? Claro. O sea, así es como nosotros nos hemos comportado hasta ahora y así es como seguiremos comportándonos, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Carlos, y te quiero preguntar qué posición tienen en tu bloque respecto a este debate que se da ahora en la legislatura, pero fundamentalmente hacia adentro de Unión por la Patria, del propio peronismo, sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes. ¿Ustedes están dispuestos a acompañar que se restituyan o están en contra? Yo estoy absolutamente a favor de que los legisladores, porque lo que se va a tratar ahora es legisladores, sí, y de que los legisladores sean reelectos. Te cuento por qué. Sí. En primer lugar, nosotros somos liberales. Sí. Y filosóficamente para nosotros limitar es lo opuesto a las ideas de la libertad. Nosotros entendemos que en el único caso en el que se debe limitar es cuando un individuo avasalla o pone en peligro el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada del otro. Ajá. Ahí sí hay que poner un límite, pero el solo efecto de garantizar y resguardar los derechos de todos los ciudadanos por igual. Por eso existen los códigos contravencionales, las leyes penales, laborales, civiles, comerciales, etc. Pero ese es el único caso. Ahora, restringir cualquier otro derecho de los ciudadanos nos parece un disparate absoluto, ¿no? Porque si empezamos a restringir derechos electorales, mañana restringamos el derecho a expresarse libremente y pasado restringamos el derecho a transitar libremente. Seguro. Un disparate total desde nuestra visión, ¿no? En todo caso, mi pregunta venía a cuenta de que hay dos proyectos, ¿no? Que justamente uno del sector, digamos, de la Cámpora, que es solamente para legisladores, senadores, diputados, consejeros y concejales, y el otro del sector del Movimiento Derecho al Futuro, que también incluye a intendentes. Y ahí justamente me parece que está, la cuestión que no termina de cerrar. Si ustedes apoyarían específicamente las reelecciones también para los intendentes. Nosotros, que sí. En principio, la reelección para los intendentes en este momento nos parece, digamos, que no habría que no habría que tocarlo eso. Ajá. Nosotros avanzamos sobre la reelección de los legisladores, que es el proyecto que ya tiene dictamen de comisión, que Ajá. ya está, digamos, para ser tratado. El otro ni siquiera ni siquiera ha sido tratado en comisión, ¿no? Bien. Así Y que digamos, desde esta perspectiva que vos bosquejabas, digamos, de la idea del liberalismo que busca no restringir facultades, en este caso, ¿no?, de derechos políticos como votar, ¿por qué estarían ustedes en contra de que se restituyan la reelección indefinida de intendentes? No estoy en contra, Ajá. de que se restituyan la reelección indefinida de los intendentes. No creo que este sea el momento para producir ese debate. Bien. No es el momento este para producir ese debate. Bien. Así que, digamos, nosotros sí avanzaríamos ahora sobre la reelección de los legisladores. Te cuento, nosotros además hicimos un estudio comparativo con nuestro equipo legislativo de cómo mira este tema puntualmente de los legisladores, senadores, diputados, etcétera. Sí. Distintos países del mundo, y estudiamos 7 de las principales potencias de la Tierra, ¿no? Entonces, si vos mirás Estados Unidos, no solamente no limita la reelección de los legisladores, sino que expresamente la permite. Ajá. Mirás el caso inglés, no solamente no limita, sino que expresamente permite la reelección indefinida de los legisladores. Mirás el caso alemán, lo mismo. Claro. El caso francés, lo mismo. El italiano, lo mismo. El español, lo mismo. Y si te vas a Oriente, mirás el caso japonés, es exactamente lo mismo. Ajá. ¿Por qué estos países no limitan el derecho a ser reelecto? Bueno, básicamente porque son sociedades que creen en sí mismas, creen que sus votantes votan como a conciencia y lo hacen responsablemente, sin importar el resultado. Por eso, digamos, no restringen eso. Además, el legislativo, de los 3 poderes del Estado, es el poder que tiene como función obviamente legislar, pero no menos importante, tiene la función de controlar a los otros dos poderes. Así es. El legislativo es un cuerpo colectivo, a diferencia de los otros dos, donde los jueces, digamos, tienen a través de sus fallos decisiones individuales que impactan directamente sobre la sociedad, lo mismo el ejecutivo a través de sus gobernantes. El legislativo es un cuerpo colectivo donde además el legislador no puede llevar adelante, digamos, sus iniciativas individualmente, ya Claro. que sus ideas y sus proyectos necesitan tener el aval de la mayoría del colectivo, con lo cual tampoco producen ningún tipo de peligro a nivel individual. Bien. Y además te puedo dar infinidad de casos Ajá. para graficar esto. Churchill ingresa como legislador en el Parlamento inglés con 25 años recién cumplidos en el año 1901 Mira. y muere en 1965 siendo legislador. O sea, el tipo fue Increíble. 64, 65 años legislador ininterrumpidamente, ¿no? Y si al tipo se le hubiera prohibido o limitado su derecho a ser reelecto, y hoy probablemente el mundo libre sería nazi, el Claro, Estado de sí. Israel no existiría. A ver, no me, Seguro. digo, en el caso de los legisladores, es un tema de idoneidad. Cuanto Bien. más capaz, cuanto más conocimiento tienen los legisladores, más fuerte, y mejor es la institución. Bien. Si vos no le permitís a alguien que se reelija y es el soberano, es decir, el pueblo, quien decide quién es idóneo y quién no, Claro. ¿viste? En una democracia nadie está por encima del soberano y nosotros los legisladores no somos la excepción. Clarísimo. Con lo cual, quien define quién es idóneo o no es el pueblo con su voto. Bien. Y un poder legislativo débil es un poder legislativo que tiene una calidad baja en su legislación, tiene una calidad baja o nula para controlar a los otros poderes, y lo que termina ocurriendo, que es lo que ya hemos visto muchas veces en la Argentina, es que los otros dos poderes, el judicial y el ejecutivo, perciben que hay un legislativo débil y terminan ellos legislando por el legislativo, Claro. ya sean los jueces a través de sus fallos o el ejecutivo a través de sus decretos. Seguro. Entonces ahí vos provocás un desequilibrio republicano institucional que es muy peligroso, digamos, para la salud de la democracia. Bien. Esa es mi humilde opinión, va. Me parece una reflexión muy, muy bien argumentada, Carlos. Bueno, la verdad ha sido un gusto tener esta charla. La verdad se disfruta poder hablar de política siempre, ¿no? Pero especialmente en estos momentos en los que está tan vapuleada la política y muchas veces quienes les toca ejercer un cargo prefieren usar otro registro. Así que para mí ha sido un gusto esta charla. Antes de despedirte, te quiero hacer una última pregunta. Nos decías que iban junto al senador Vargas, iban a visitar Bahía Blanca este sábado. Preguntarte si tienen una agenda más bien cerrada con reuniones para gente del espacio, si va a haber algún tipo de actividad pública. Vamos a tener algún tipo de actividad pública, va a haber reuniones cerradas, nos vamos a juntar con distintos sectores. Quien está manejando la agenda, digamos, con precisión es Vargas. Ajá. Así que, digamos, si ustedes quisieran tener una precisión de cómo va a ser la actividad bien concreta, tendrían que Bien, charlarlo con bien, él, ¿eh? bien. Le consultamos a Sergio. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y permitirnos conocer en mucho más detalle cómo fue el armado de La Libertad Avanza y cómo es hoy el armado de Unión, Renovación y Fe, que me imagino que va a tener un gran debut electoral el 7 de septiembre. Bueno, vamos de abajo para arriba, ¿eh? Con lograr, digamos, como te decía antes, ordenar el espacio y dejarlo bien armadito como para encarar el 27, para nosotros sería una gran noticia. Bien.